inicio de actividades de la gestión 2019 con nuestros 11 centros infantiles, con una población de 850 niños que están siendo beneficiados para esta gestión. Tenemos 70 educadoras que van a trabajar esta gestión y más de 2,5 millones que estamos invirtiendo para lo que son los alimentos, pago de personal, servicios básicos, como mencionaba nuestro honorable alcalde. Y la atención son en las cuatro áreas, que son bebé, prenidito, nidito y prekinder. Y bueno, tenemos una atención desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Se le da 4 alimentos a los niños: desayuno, merienda, almuerzo y siesta, ¿no? Son los alimentos básicos que tenemos. Y durante la mañana es el trabajo pedagógico de nuestros pequeñitos, ¿no? Están dentro de la sala trabajando con diferentes materiales pedagógicos. Ya por las tardes hacen actividades lúdicas, obviamente reforzando un poco el trabajo que han realizado durante la mañana. Bueno, nuestro personal de los centros infantiles, tenemos entre profesionales y también personas que ya han trabajado durante muchos años. Cada año se le hace una evaluación con relación al área de trabajo, ¿no? Entonces, como tenemos establecido nosotros separados por áreas de trabajo, se le hace la evaluación de acuerdo al área que ellas corresponden. En caso de que vemos debilidades, nosotros le proporcionamos materiales y le proporcionamos también talleres que vamos a dar inicio ya enseguida, ¿no? De aquí a unas 2 semanas ya damos inicio todos los viernes para seguir reforzando sus conocimientos de ella y ellas pues puedan hacer un trabajo positivo esta gestión.